Bueno, Oscar Subarroca, primer remate acá en Olavarría. ¿Cómo se dio, Oscar, de dar este remate? Bueno, se dio porque justamente una cabaña que tenemos mucho en común de hace un montón de años, la Gloria Santa Marina, nos había dicho que les estaban quedando unos 30 toros y ahí nomás, a principio de este mes, decidimos, el 1 de septiembre decidimos hacerlo y ahí, sobre las patas nomás, arrancamos con este remate. Y después se agregaron algunas cabañas ocasionales de acá de Olavarría. Y una cabaña de lobería y arrancamos con el remate. Así que poca publicidad, poco tiempo de trabajo, pero yo creo que un remate que ha salido relativamente bien. Bueno, yo confieso que no estuve durante todo el remate por una circunstancia especial, pero los toros, por lo menos los que vi vender, se vendieron bien. Se vendieron bien, sí, se vendieron bien. La Gloria de Santa Marina habrá andado en un promedio de alrededor de los 14.500 pesos, varios toros a 15.500 y 14. Un toro a 18 y algo, sí. Y después tuvimos los negros que deben haber andado alrededor de los 13.000 pesos promedio. Y los colorados y Ancaglini, que también otra cabaña que hace años que venimos dando, también. Reconocida, hace años le damos remate, anduvieron en 13.500 pesos. Así que conforme, porque bueno, ¿los vientres? Es la última torada que está quedando, ¿no? Y los vientres, la vaquillona con garantía de preñez en 5.000 pesos, algún lote a 4.500. Y después había unas vacas con cría, las vacas con cría hicieron de generales, casi 2.500, 2.480, lo que pisa. Lo que pisa. Sí, y otro lote de vaca un poco de poco estado en 2.300 pesos, la vaca de cría. Y unas vacas cut con garantía de preñez se vendieron en 2.800 pesos. Bueno, bien. Sí, bien. Para este momento. Sí, bien para este momento. Todavía no han llegado las lluvias como tendrían que haber llegado. Ustedes acá en esta zona están un poco más favorecidos. Poco mejor, sí. Nosotros allá por el norte de la provincia de Buenos Aires, todo eso, no nos ha llegado nada de lluvia. Así que bueno, yo creo que donde lleguen las lluvias, la invernada va a terminar de despegar y bueno, los toros que falten vender se van a vender relativamente bien. Vos sos como todo productor agropecuario, tenés una fe bárbara. Y al comienzo del remate, cuando dirigiste la palabra a todos, dijiste aprovechen la comprar porque esto se va a terminar pronto. ¿Cuándo se termina esto? Y bueno, yo creo que el principio está cerca, yo creo que hay que pensar bien cuando se tiene que votar, que la Argentina no se puede dar el lujo de volverse a equivocar, de tener dirigentes que le den la espalda al agro, que le den la espalda a la ganadería. Es increíble que nos pase esto, increíble realmente. Depende en gran parte de las finanzas, los recursos que entran, dependen del campo y lamentablemente no tenemos un ministro de Agricultura, realmente no lo tenemos. Es una persona que no ha hecho absolutamente nada, no debe conocer, viene del sur. Sabe de pescado, pero sabe, sabe mucho de pescado y de piedra allá del sur, pero no sabe de vacas, ni sabe de agricultura. Y es una pena, realmente es una pena. Esperemos que esto cambie. Yo creo que esto tiene que cambiar en el muy corto plazo. No es solo una expresión de deseo, es lo que está necesitando el país, porque no es solo el productor ganadero, el productor agrícola, también lo necesita la gente de trabajo para tener una mayor fuente de trabajo. Imagínate que la industria frigorífica ha perdido 16.000 puestos de trabajo en Argentina. Sí, sí. Es una locura. Y mucho frigorífico importante cerrado. Yo creo que esto se tiene que revertir. Hay posibilidad de exportación de novillos de feedlot para Rusia. También China nos está abriendo las puertas con la vaca, por eso el precio que tenemos de la vaca. Así que yo creo que hay muchas posibilidades y por eso, sin engañar a nadie, dije lo que dije y que creo que tenemos un futuro promisorio. Siempre y cuando no metan la uña donde no la tienen que meter. Cierto. Bueno, Oscar, vos sos un pionero en los remates televisados, vendés haciendas gordas, vendés haciendas invernadas. La pregunta va para el lado de la invernada. Está mejorando, ¿no? Está mejorando la invernada, realmente no se condice con lo que pasa a la final, con lo que pasa a lo gordo. La invernada está para arriba, pero es muy simple, es oferta y demanda, como siempre fue, y ojalá que siempre hubieran dejado los mercados libres y sin tocarlos, es oferta y demanda. Y hoy la oferta de terneros de invernada es muy chica, es muy pobre, y la demanda, a pesar de no ser tan importante, está cubriéndola en exceso, y por eso los precios entraron a levantarse, ¿no? Oscar, te agradezco, suerte para los próximos remates. Y esperemos que tenga el segundo, aunque no sea de toro, que sea invernada. Si Dios quiere. Vamos a ver Germán cómo se porta. Si Dios quiere, acá con Germán, que nos representa, con Germán Sería. Mariani, realmente creemos que vamos a estamos en una buena senda, estamos trabajando bastante con los remates televisados con Hacienda acá en la zona. Ahora dimos este remate y pensamos seguir afianzados acá en la zona y afianzándonos cada vez más. Así que muchas gracias, Germán, y especialmente a vos, que sos otro de los hombres de campo que siempre estuvo al lado del campo. Sí, hace muchos años que sabés que nos conocemos, y que realmente has tratado de tener siempre estos programas rurales que aconsejan y ayudan al hombre del campo a tomar su decisión. Así que te felicito y que tengas la suerte de seguir en la senda. Gracias, Oscar, muy amable. Gracias a vos.